Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más. Una semana. ¿Qué tal, Asier? ¿Qué cosas han pasado esta semana? Me acabo de enterar que... Mira, fíjate. Me acabo de enterar que Trump va a hacer una nueva red social o no sé qué rollo. Ah, sí, sí. Ya ha estado de alta en Apple y todo. ¡Qué bien! que no va a empezar hasta febrero de 2022. Es súper guay, la verdad. Yo me siento más seguro. Pienso que el mundo, sí, ¿no?, es un planeta mejor. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer un programa chulo. Vamos a empezar, que si no nos liamos aquí con otras cosas. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Hilando fino. En realidad, esto más que un hilando fino, es un radiando fino, Iñaki. Me he inventado una nueva sección de nuestro programa. Bueno, espera un momento. Voy a repetir. A ver si te gusta más. Radiando fino. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Así perfecto, ¿no? Porque... Bueno, veo porque este lo has cogido tú, Asier, y partes de 20 Feet from Stardom, que recibió ese documental que recibió Oscar al mejor documental en el 2014 y del que os habíamos hablado tangencialmente cuando os pusimos algo de Judith Hill. Así es. Sí, señor. Sí, sí, es un documental súper interesante y necesario que habla, pues, de todas esas personas, mayoritariamente mujeres, que son las que hacen los coros, etcétera, de las grandes estrellas y que se pasan toda su vida, pues, en un segundo plano, ¿no? Ahí aparece, bueno, en ese documental aparece gente como Judith Hill, Darlene Love, Mary Clayton, Lisa Fisher, bueno, un montón de gente. Lisa Fisher, ¿sabes lo que decía? Que ella, en realidad, lo que le gustaba es cantar y que era feliz así, que tampoco tenía la necesidad... Del estrellar. ¿Sabes? De sentir que tenía que estar en la parte de adelante, digamos, del escenario, ¿no? Pero claro, no ha sido así en todos los casos tampoco. Pues sí, y bueno, pues inspirado por eso y escuchando una canción del primer disco de Neil Young, del año 1969, creo que es, no, 68, hay un tema que me encanta que se llama Laughing Lady, que si te parece lo podemos escuchar. Por supuesto. If there ain't no war, you got to move. There's no time left to stop. They say the old laughing lady dropped by. Thank you. she leaves, she leaves nothing at all. See the drunkard of the village falling on the street. Can't tell his ankle from the rest of his feet. He loves his old laughing lady, 'cause her taste is so sweet. His laughing lady's loving ain't the kind he can be. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, stairway just don't feel right. And there's a rumbling in the bedroom and a flashing of light. Here's the old laughing lady, everything is all Bueno, pues este es un tema, a mí me parece una auténtica maravilla, casi sobrecogedor. Hombre, el tema es durillo, ¿eh? Sí, sí, sí, esa old laughing lady, esa señora que ríe, pues parece que se refería Neil Young a la muerte, o a otros hablan de las drogas o del alcohol, etcétera. Pero bueno, si pensamos en la muerte y en ese coro de mujeres que cantan al final de la canción y que ríen, que posiblemente representan a esta señora riente, ese coro que está formado por un montón de maravillosas cantantes, de esas que están a 20 pies de la fama, y que además son todas mujeres afroamericanas cantando en el disco de un incipiente cantante blanco, como era Neil Young en el 68. Bueno, algunas de las cuales veremos que luego hicieron también carreras interesantes en solitario, incluso llegaron a ser gente muy, muy reconocida en algunos aspectos, o sea que, en fin. Si te parece, comenzamos precisamente con Mary Clayton, que la nombrabas antes porque había aparecido en el documental, que, entre otras muchas grandes intervenciones, es la co-cantante, junto a Mick Jagger, de un temazo de los Rolling Stones. Sí, señor. Hablamos del Gimme Shelter, de su discazo Let It Bleed, de 1969. Y como bien dice Asier, ahí aparece la gran Mary Clayton. Probablemente, bueno, yo creo que sí, probablemente, ¿no? Yo creo que es en un disco de los Rolling y una canción de los Rolling la vez que una voz femenina más importancia tiene y de una manera más clara, ¿no? Marcando mucho la canción. A Mary Clayton, que yo creo que la llamaron en el último minuto para grabar esto. O sea, en plan, la llamaron por la noche ahí el productor este, el Jack Nitzsche. También se cuenta que estaba, bueno, se cuenta no. De hecho, ella estaba embarazada y perdió la criatura al poco tiempo e incluso se acusaba en cierta manera, ¿no?, de que igual esta forma tan repentina de hacer las cosas le había influido en esta pérdida. Pero bueno, no sé. Escuchemos Gimme Shelter. Thank you. Que por cierto, a la buena de Merry Clayton, ni siquiera le deletrearon bien el nombre en la portada del disco. Pero fíjate que lo peor no es eso, es que para más inri, cuando hicieron la remasterización en CD en el año 2002 del disco, le vuelven a poner mal. Sí, sí. Que mira que ya había pasado, que ya habían pasado años, pero bueno. Esta mujer, por cierto, hizo curros con Lynyrd Skynyrd, con los Blackbirds, o sea, con un montón de gente también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, también participando en estos coros de la canción de Neil Young, que por cierto también estaba producido este disco y esa canción por Jack Nitzsche, están las hermanas Holloway. Sí, señor. Brenda Holloway y Patrice Holloway. Patrice Yvonne Holloway. Y si te parece, nos quedamos en primer lugar con Brenda, que compuso junto con Patrice, efectivamente, el tema You've Made Me So Very Happy, que convirtieron poco después en un exitazo, en el año 69, los Blood, Sweat and Tears. Pero si te parece, nos quedamos con la versión, con el single que no tuvo tanto éxito, pero que a mí me parece una auténtica delicia, interpretada por la propia Brenda Holloway. Brenda Holloway, por cierto, que se retiró muy prontito, se retiró con 22 años, aunque resurgió ahí en los 90s, ¿no? Cuando de repente se popularizó ahí todo el tema este, ¿no? Se recuperó todo el rollo este del Northern Soul y tal, y entonces digamos que volvió a la palestra, pero vamos, que ella estuvo bastante tiempo ahí como retirada del asunto. Y si vamos con su hermana, ¿qué te parece? ¿Qué podemos contar de su hermana? Aunque resurgió ahí en los 90s, ¿no? Cuando de repente se popularizó ahí todo el tema este, ¿no? Se recuperó todo el rollo este del Northern Soul y tal. Y entonces digamos que volvió a la palestra, pero vamos, que ella estuvo bastante tiempo ahí como retirada del asunto. Y si vamos con su hermana, ¿qué te parece? ¿Qué podemos contar de su hermana? Pues mira, su hermana, además de co-componer junto con Brenda el tema que acabamos de escuchar y de participar en numerosísimas créditos como cantante de apoyo, digamos, tiene un honor que es el de ser la voz del primer personaje afroamericano que aparece en una serie de televisión de dibujos animados de tirada nacional en una serie de Hanna-Barbera. Ni más ni menos. Ni más ni menos. En Josie and the Pussycats. Y es la que hace de Valerie. Eso es Valerie, la que toca las panderetas en la banda. Preparando este programa me he visto incluso un capítulo de Josie and the Pussycats. Que, por cierto, yo tengo entendido que algún problemilla hubo, ¿no? Por el hecho de tener a una afroamericana pues tuvo, o sea, fue todo un empeño por parte de Danny Jansen, el productor de la música de esta serie, que era una serie en el que Josie and the Pussycats era un grupo de pop de chicas, con lo cual la música tenía mucha importancia. Y la querían cortar, no veían claro lo de meter un personaje afroamericano, supongo, en la serie, y el productor musical Danny Jansen, pues como que se empeñó y consiguió que la mantuvieran. Aunque para la segunda temporada de la serie, ni ella ni sus compañeras, entre las que estaban, por cierto, Cheryl Ladd, ¿te acuerdas de Cheryl Ladd? Hombre, claro que me acuerdo, sí, sí. La Ángel de Charlie, pues sí, ya no cantaban las canciones de la segunda temporada de esta serie. Pero bueno, si te parece, nos quedamos con el tema principal de Josie and the Pussycats, compuesto por Hoyt Curtin, con la colaboración de los propios William Hanna y Joseph Barbera. Yo creo que un colofón buenísimo a este, iba a decir hilando fino otra vez, a este radiando fino, ¿no? Bueno, es un hilando radiando. Sí, sí, es un hilando radiando, es irnos a Gloria Riqueta Jones, otra de las participantes en la canción de Neil Young, que bueno, esta es bastante más conocida, Gloria Jones, conocida incluso como la reina, ¿no?, del Northern Soul, y que en 1964 grabó la primera versión original del Tainted Love, un tema bien interesante, aunque parece ser que no fue muy allá. La verdad que se estrelló bastante en un primer momento. Uh-huh. Sí, sí, realmente fue la versión que grabarían en los años 80 Soft Cell, la banda de Mark Almond, la que realmente obtendría un éxito internacional y es por lo que conocemos la canción ahora, ¿no? Pero vamos a quedarnos con... Sí, Sí, lo que pasa que Asier, en el, si no recuerdo mal, en el 76 volvió a grabar también Tainted Love, esta Gloria Jones, precisamente lo sacó en su álbum Vixen, y que ese álbum lo estaba producido por su novio, a la sazón era Mark Bolan, el de T-Rex. Es verdad, tienes razón, aunque tampoco tuvo éxito. No tanto, sí, no tanto. Y por cierto... Yo he estado mirando que Gloria Jones estuvo en el musical de Hair, bueno, hizo un montón de cosas. Aparte que en T-Rex estaba como teclista, o sea, que y vocalista. Ni más ni menos, con su chico Mark Bolan. Gloria Jones. Oye, pues muy chulo, ¿eh? Este Radiando Fino que nos has preparado me ha parecido muy chulo. Bueno, algunas novedades, ¿no? Sí, vamos a irnos a la más rabiosa actualidad, casi al futuro, porque estamos hablando de discos que están saliendo o van a salir dentro de pocas semanas. Esto, o estos días, o sea, que estamos ahí, ahí. Sí, primero nos vamos con el disco Color Grade, de una cantante que creo que a ti te gusta bastante, que es Tirsa. Me encanta Tirsa. El disco anterior de Tirsa, si no recuerdo mal, era el primero, ¿no? Si no estoy aquí yo metiendo la pata. Me pareció... bueno, es que me pareció de lo mejor que se hizo... Que se hizo en el 2019, fue ese disco, me parece, si no recuerdo mal. Y bueno, pues esto que va a salir yo creo que nos va a sorprender para bien también. O eso espero al menos, ¿no? Y tenemos este adelanto, ¿no? Con esa atmósfera extraña en esa música que mete ella. Se titula Beating y tiene mucho que ver con el, también con el latido de, en cierta manera, ¿no? Con la vida y con el latido del corazón, porque ella ha sido madre recientemente. De hecho, ha tenido dos críos en 2 años, que le han coincidido mucho con esta movida de la pandemia y demás. Y bueno, pues eso le ha marcado también a la hora de componer y demás. Y aquí habla un poco de esa idea, ¿no? De dar vida y tal. De dar vida en momentos además un poco complicados. Beating. Found you, found me. Found you, you found me, still held in this, in knowing you, you got me, I got you. We made life is beating. Grow as we are, rooted here for love. Grow as we are. Rooted here for love. Found you, you found me, still held in this, in the way. You got me, I got you. We made life, we made life. Beat it, beat it, beat it, beat it, beat it, beat it, beat it, beat it, beat it. Grow as we are now, rooted here for love. Grow as we are now, rooted here for love. Been in here for love, yeah. I am you, you are me, Y como segunda elección, selección de novedades de este programa, nos quedamos con la banda británica Idles, que saca disco el mes que viene, en noviembre, se va a llamar Crawler. Y el single de presentación a mí me ha gustado bastante, es una especie de no sé cómo, de canción soul un poco punkarra, que se llama The Beachman Ballroom. Y me gusta un poco también la idea de la canción. O sea, me recuerda un poco a lo que hemos estado haciendo antes en lo del radiando fino este. Porque en este caso, a ver, no es de la gente que... O sea, no está hablando de gente que canta en segundo plano o que hace las voces y tal, ¿no? Pero sí que habla de esa idea de, entre para los grupos, ¿no? Actuar en salas pequeñas o en salas grandes, ¿no? Y está como esa ambición para actuar siempre en salas grandes, ante más gente. Y al final como eso pervierte un poco todo el sentido. Y al final, bueno, ellos lo que vienen a decir es que lo importante es que ellos están... No, pues de acuerdo con lo que hacen, y da igual si eso se hace en una sala grande, en una sala pequeña. Bueno, va un poco por esa línea. Sí, sí, porque esta canción está dedicada a una sala de Cleveland, Ohio, de Beachland Ballroom, precisamente. Thank you. I'm not praying, baby. I'm not begging, darling. Rock, prog, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle. Delinquiendo. 21st century schizoid man. Qué bien, así me gusta que metamos. Has visto. Todas las veces que se pueda un rock, prog, que sí. Y encima, este es un rock, prog, que sí. Que Asier lo cataloga incluso como un placer culpable. Aunque a Iñaki le duela. Pero es que es una especie de placer culpable porque estamos hablando de dentro del sinfónico estamos tocando, pinchando hueso, tocando, no sé, rascando la llaga. No solo hemos escogido a una de las bandas más vituperadas, yo creo, en el mundo del sinfónico, como es. Bueno, hay un poco de todo, ¿eh? Hay un desde poco de fuera todo, del sí, sinfónico, quiero decir. Obviamente no desde dentro del sinfónico, que son un absoluto tótem del progresivo, que podemos decir de los. Claro, yes. Que sí, claro que sí. De viva su close to the de su close to the yes. De su Close to the Edge y de su Relayer y de todas las demás. A mí me encanta. Y me encanta. Hasta, mira, a mí, Asier, hasta el 90.125 me gusta. Lo escuché el otro día otra vez y dije, pues esto mola, esto es rock ahí de la leche. Pues ahí quería yo incidir, porque como bien has dicho, hasta su 90.125, porque este es el 90.125 number 2, el disco que sacaron después del 90.125. Intentando repetir la misma fórmula, yo creo que con bastante menos gracia en general. Hay algunas canciones que en el mejor de los casos son canciones AOR tipo Asia, que están bien. Hay otras que son un peñazo, pero cuando el disco está prácticamente acabando, hay dos temazos que me vuelven loco desde la infancia prácticamente, desde el año 87 en que salió este disco, y quería compartir con todas y con todos uno de esos temas. ¿Y cuál es el tema que has escogido este Big Generator de los Yes? Pues mira, es un tema de más de 7 minutos que mezcla teclados marimba, guitarras tropicales, con lo que es una estructura de canción prog propiamente dicha de Yes. Se llama I'm Running y aquí os dejamos con ella. Esperamos que os guste. We'll be right back. shouldn't be afraid. So you give me this big story, it wakes me every day. Thank you. rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón sí, tío, no, que tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Laroita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Y para despedirnos traemos cremita, ¿eh? Traemos a Mdou Mokhtar, uno de esos tótems de lo que se ha dado en llamar rock tuareg o algo así, ¿no? Porque bueno, luego se lo ha catalogado de muchas maneras, un poco en la onda de toda esta gente, tipo, pues no sé, desde los Tin Ari Wen, pasando incluso por los Songhai's Blues en algún momento, en fin, cosas bastante interesantes en general, que se hacen cosas muy chulas. Y Mdou Mokhtar ha sacado en 2021 Afrique Victime, que es un pedazo de disco. Pues sí, casi nos podría valer también como un Dale Caña, porque es un disco y una canción absolutamente reivindicativos y de denuncia. Habla de eso, de África, la víctima de en este caso de la colonización, da un montón de datos en las propias canciones sobre la terrible colonización, los efectos de la colonización europea en África en estos siglos. En las entrevistas él cuenta una cosa que a mí me parece súper terrible, pero súper descriptiva, ¿no? Como dice, África es inocente. Los franceses usan nuestro uranio, pero el 90% de la gente aquí no tiene electricidad, ¿no? Es la leche. Muy loco. Es la leche. Y bueno, él yo creo que se basa, para hacer la canción, ¿no? En una historia que pasó al final del siglo XIX, ¿no? Dentro de esas misiones que tenían los, pues, llamadas misiones, ¿no? Que tenían los franceses en Nigeria, una en concreto que se llama The Bule Chanoine Mission, en la cual, pues bueno, se masacraron a niños, mujeres, hombres y se dejaron los cuerpos ahí colgando, ¿no? De los árboles y apilados y bueno, una vergüenza, vamos. Y aquí está Mdou Mokhtar, pues para recordarnos e intentar hacernos sentir algo sobre todo esto. Nos quedamos con Afrique Victime, Mdou Mokhtar. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Eso es. Saluditos, amigos de Radio Almaina, 88.5 la FM, Laroita Masaspi Ratia, 97.0 en Bilbao. Y los es que nos escucháis por cualquier otro medio. Agur. Agur. Afrique victime de tant de crimes, si nous nous tîmes, il nous dessine. Me fait de voir, me folie. Ah, it's my name, my fellow.